¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. And if you want to give back, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder. Bueno, colegas, estamos iniciando este programa de viernesito aquí en PES Platicando. Bueno, estamos transmitiendo en vivo por el 97.3 FM, La Voladora Radio en franca rebeldía. Los saluda Ulises Caballero. Les comparto los teléfonos en cabina, que es el 5979-785252. El WhatsApp es 5540-615459. En redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. Y si quieren saber las noticias locales de Amecameca, Estado de México, La Voladora Noticias se encuentra en Facebook para que sepan el día a día de Amecameca. También nos pueden escuchar en vivo por www.lavoladora.org. Y pues bueno, colegas, pues tenemos un programa, ya saben que volvemos al esquema que estaba antes de invitados. Lo dejamos un poco por el mundial, donde estábamos platicando por lo regular esto que viene siendo pues platicando mundialista. La semana pasada y antepasada, bueno, más bien antepasada, tuvimos de invitado a un jugador profesional de fútbol. Ahora en este caso vamos a tener a un colega de Chile y vamos a conocer un poco más de nuestro invitado. Nuestro invitado es nuestro querido colega Pirulete. Bueno, colega, pero me gustaría que tú te presentes, que tú seas el que tome las riendas en el programa y son tuyos los micrófonos. Muy bien, Ulises, un gusto la invitación, una sorpresa también. Saludos también a las personas que nos estén escuchando. Uh-huh. También, bueno, un pequeño paréntesis y agradecimiento al pueblo mexicano por las situaciones que estamos viviendo acá como país. ¿Sí? Que México se ha portado sumamente bien con nosotros, ha enviado ayuda, ¿cierto?, brigadistas, por un mega incendio forestal que tenemos acá en la zona centro y sur del país. Así que igual le agradecer a todo el pueblo mexicano que nos ha estado enviando en redes sociales, envía fuerzas. Por ese lado, pequeño paréntesis, no podía desaprovechar esta oportunidad. Siempre hay los hermanos mexicanos apoyándonos cuando lo hemos necesitado. Soy chileno, vivo al sur del mundo, vivo en la Patagonia chilena, uh-huh, en una región que se llama Magallanes. Uh-huh. ¿Ya? Es muy bonito, es muy bonita la Patagonia, tenemos un clima muy especial, conocemos de frío y nada más, viento, lluvia, nieve, todo lo que conocemos acá. Tengo hace poco, en este mes cumplí 37 años, vivo con mi hijo que tiene 15 años. Mi hijo, quien en parte me inició en esto de la edición, porque cuando era más pequeño, él quería jugar con los personajes de una revista chilena que se comercializaba en mi infancia, que se llamaba Roaces, ¿ya? Que en México se llamó también allá en la década de los 80 por el maestro Reynoso. La llevó a México, que se llamaba Pirulete y su pandilla. Ok. ¿Ya? Y bueno, ahí empecé a hacer kits para el PES 14 de PSP para el emulador. Ok. Y ahí, bueno, ahí empecé se empezó a poder armar un proyecto, ¿cierto? Ya por el 2014, 2015, con un amigo de Perú y un amigo de Argentina, que nos conocimos en YouTube, y lanzamos un pequeño parche ahí de los supercampeones y todo. Como hobby, entre comillas, que una pasión, soy voluntario de bomberos, que en este momento ya llevo un año de recesión por tema de salud. Y eso a grandes rasgos, ya lo, como les digo, vivo con mi hijo, a Dios gracias, con trabajo y nada, pues mi método, como no de escape, pero de relajarme, es justamente la edición, que hay cuando más adelante voy a contar algo que quizás la comunidad me va a matar. Ok. Bueno, colegas, también quiero mandar un saludo a Pizcachita. Pizcachita fue el que nos pasó el contacto de nuestro querido invitado de esta tarde. Un saludo a nuestro querido Pizcachita. Y pues, bueno, él nos pasa tu contacto. Empezamos a hacer ese contacto contigo, Virulete. Y pues, un abrazo a nuestro querido Pizcachita. Pizcachita, sí, como él dice, mi hermano de otro país. Sí, mi gran amigo, mi confidente, mi partner, si te contara todos los proyectos que se me han ocurrido y que y que Pizcachita se da la paciencia de escuchar y de decir, esto todo malo, esto no. Pero sí, un gran abrazo ahí a mi compipa, a Pizcachita, a Toño, su hijo. Y bueno, y también obviamente a mi hijito que está en casa en este momento. Ok. Bueno, colegas, vamos a la primera sección. Vamos a platicar un poquito del mundo digital. Y vamos a la sección Es Hora de Hablar de Pez. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez. Bueno, colegas, vamos a conocer un poquito la opinión de nuestro querido invitado. Colega, platícanos, vamos a hacer un flashback. Quiero saber cómo ingresas al maravilloso mundo de los videojuegos. ¿Cuál es tu primer consola, tu primer acercamiento al mundo de los videojuegos? Cuéntanos. Bueno, mi primer acercamiento fue con Atari. Fue fue una consola que me regalaron para Navidad. Ajá. Hasta que salió Super Nintendo, que era la consola de una prima, de un familiar. Y ahí ya entré al mundo de los videojuegos, obviamente con Super Nintendo, con Super Mario, con Donkey, Street Fighter, Mortal Kombat. Y de ahí, bueno, de ahí me alejé por mucho tiempo y ya como tal a darle duro, y que también, bueno, inicié con lo que es PES, con la PS1, ya con el Win 11 2002, si no me equivoco. Ok, perfecto. Sí, con el Win 11 2002, que ahí empezó como a empezar a dar duro a las consolas y en parte lo primero que vi de edición, porque el primer Win 11 que jugué fue era uno parchado con la Liga Chilena. Ok. Bueno, vamos a hablar de lo que viene siendo el mundo de Konami, de todo lo que nos ha entregado, lo que hemos jugado. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor videojuego referente a fútbol que nos ha entregado Konami? Mira, para mí, que le tengo mucho cariño, el PES 6, que hasta el día de hoy tiene muchos adeptos, y ya de lo que podemos decir, entre comillas, nueva generación, el PES 19. El PES 19 a mí me encanta. El PES 19 es un para mí, la jugabilidad, el modelado 3D, por ejemplo, de los jugadores, los efectos en cancha, a mí me encantan. El PES 19 y el PES 6 son los los PES que más me gustan, que más he jugado, y sobre todo el PES 19, que es el que más trabajo. El PES 21, la verdad que no, si bien lo tengo, no me gusta mucho el tema del modelado, como se ven los jugadores. Pero sí, para mí, y lo hemos conversado también en la comunidad, hay muchos que el PES 19 es como el mejor trabajo que he tenido con el PES 18. Okay. Que Konami nos ha entregado. Y después yo creo que el que más, la gran mayoría le tiene más cariño que el PES 6. Que hasta el día de hoy se sigue editando, siguen habiendo grandes trabajos. La comunidad que trabaja en PC, por ejemplo, hace unos trabajos maravillosos con el P6. Prácticamente igual te entrega, igual que el PF21, te entregan prácticamente un juego, ¿no? Es muy, muy, es muy bueno el trabajo que se hace ahí. Y como te digo, y el PC también, ¿por qué me gustaba mucho? Porque hay muchas cosas que tiene que con el tiempo se fueron eliminando. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas que nosotros en el PSI, por ejemplo, podíamos combinar la camiseta local con el short de visita. Exactamente, antes de iniciar el partido podíamos hacer ese intercambio de calcetas, de shorts y de playera. Pero bueno, mi querido Pirulete, vamos a ir a un pequeño corte, y ahorita seguimos continuando, seguimos platicando sobre estas opiniones de lo que viene siendo de lo que nos ha entregado Konami. Vamos a un pequeño anuncio. Tapayuda, tu apoyo cambia historias. Fundación Una Mano en el Corazón. Va a haber un evento el 19 de febrero a las 12 del día hasta las 5 de la tarde, donde va a haber grandes invitados. Va a haber muchas sorpresas. Esto va a ser en el Auditorio Municipal de Ayapango, ubicado en la Avenida Hidalgo entre Calle Basolo y Callejón Galeana. Pueden donar tapitas, despensas, medicamentos no caducados, colegas, dulces, ropa y desechable. Y bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Esto es PES Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6 y 16 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Las mexiquenses y los mexiquenses somos gente trabajadora, alegre, entrona. Aquí en el Estado de México está nuestra familia, nuestro hogar, lo que amamos. Por eso sabemos cuidar con todo y sin miedo lo que nos importa. Y así vamos a cuidar y proteger a nuestro Estado de México. PRD. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática. Existe una fuerza dentro de cada mexicana y mexicano que puede transformar las buenas ideas en acción, que trae desarrollo, felicidad y cambio por donde pasa. Una fuerza azul que lleva prosperidad a lugares como Querétaro, Guanajuato, Benito Juárez. Empleos, seguridad, libertad, oportunidades. La Fuerza Azul es la fuerza del cambio positivo para México. Encapsúlate. PAN. Acción por el Estado de México. Porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos, por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos, como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016. Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones. Un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien. Olvídate de tener solamente 6 días. Ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo. Movimiento Ciudadano. Mereces agua en tu casa. Necesitamos invertir en infraestructura para colocar cisternas comunitarias y bebederos públicos. Mereces un transporte seguro ya. Mereces programas de empleo temporal, más subsidios al campo y un mejor tratamiento de la basura. Pero ¿sabes qué es lo que más mereces? Un nuevo sistema de transporte masivo o metro que sea económico y seguro. Suena bien, ¿verdad? Ya es tiempo del verde. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por la Voladora Radio. Domingos de rock clásico por la Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Panorama Oriente 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Panorama Oriente, lunes, miércoles y viernes, 3 de la tarde. Panorama Oriente 97.3. Con Verónica Galicia por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. And if you want to give back, you gotta to love me. Bueno, colegas, estamos iniciando el segundo bloque de pues, Platicando aquí en La Voladora Radio. Estamos transmitiendo en vivo por el 97.3 FM en Zona Volcanes, en Amecameca. También nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Estamos recibiendo sus mensajes o sus llamadas a los teléfonos del 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-61-5459. Nuestras redes sociales son Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. Y también estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Bueno, colegas, y este tema que están escuchando, que están oyendo de fondo, es una canción que fue creada por la esposa de nuestro querido invitado Quirol TV. Es un cover, pero ella lo hizo desde cero, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que viene siendo, permítanme tantito, lo que viene siendo los instrumentos con el sintetizador, hizo las percusiones, cantó la voz principal y las de respaldo. Bueno, pues gran canción y pues celebrando lo que viene siendo el 14 de febrero. estamos teniendo de fondo esta gran canción. Bueno, seguimos platicando con nuestro querido invitado Pirulete. Y bueno, mi querido Piru, ¿cuál ha sido el pez que no te ha gustado, incluyendo el fútbol? Bueno, como te dije anteriormente, el PES 21 yo creo que más que nada por un tema de estética. Okay. Los jugadores se ven como muy toscos. Ajá. Después otro, el PES 14 tampoco me gustó mucho, por un tema de jugabilidad. Y eso más que nada porque acá lo que yo te iba a decir, que a lo mejor la comunidad me va a matar. Uh-huh. Yo, pese a que me gusta editar, yo rara vez juego PES. De repente me da mi locura y me juego unos partidos, pero yo soy fifero. Okay. Ahora, de hecho, por ejemplo, a Pica yo le he dicho, si algún día eSport lanza un modo de edición en FIFA o en lo que se venga próximamente, que ya AFC, uh-huh. Yo dejo editar para, en PES y me paso a eSport. A FIFA. Bueno, mi querido Piru, ¿cuál ha sido el mejor FIFA que has jugado, en tu opinión? El 15. El 15, ok. El, FIFA aquí. ¿El peor FIFA que has jugado? El peor FIFA que he jugado. Yo creo que está entre el 20 y el 21. Ok, bien, colega. Pues bueno. Porque están muy... No, sobre todo lo que era la dinámica del balón era pero horrible. Y eso que era offline. Porque no soy mucho de online, pero en el offline igual muchas veces hacía imposible jugar. Sí, fíjate que yo era fifero hasta el FIFA 14. Y fue por lo mismo, ¿no? La física del balón parecía una pelota de plástico. Y realmente la forma de defender era muy extraña. Parecía que estaban patinando los jugadores como si fuera pista de hielo, pero bueno, mi querido Piru, actualmente ya se entregó lo que viene siendo el día de ayer la tercera temporada de lo que viene siendo el fútbol 2023. Esta temporada se va a llamar el regreso de los clubes y bueno, ha traído como algunas salas donde vas a jugar amistosos. Y pues ya sabes, lo tradicional, directores técnicos que es Cruyff, Guardiola y Cannavaro. Bueno, Cruyff del 91 al 92, Guardiola de 2008 a 2009 y Cannavaro en 2019. También hay una campaña llamada Carnaval, donde te dan a Ronaldinho, a Romario y a Roberto Carlos. Ayer saqué a Cafú. Ah, no, perdón, a Zico. Y te dan de bonus, te dan 60 mil de experiencia, GPs 160 mil, monedas con eFootball 100. Y bueno, ahí ya sabes lo de siempre. Pero lo que estábamos esperando eran los modos offline, ¿no? Más que nada. La jugabilidad está muy buena. Realmente me jugué 20 partidos. La física del balón es muy buena. No sé si le movieron algo, pero me ha gustado más esta campaña. Digo, esta temporada. Entonces, quiero saber si has probado la nueva temporada de Fútbol 2023. Yo me la descargué yo juego en PS4. Ok. La descargamos con mi hijo, lo probamos un poco. Ok. Y al menos en PS4 no me gustó. Ajá. No hay caso, no me logra convencer eso que jugó FIFA 23. Uh-huh. Pero no sé, por ejemplo, a mí al menos se me hace muy lento el tema, por ejemplo, el saque de portero, la dinámica del balón de repente son como un poco más tosca, o en veces, no sé, como que solo se acelera mucho el juego y el balón, no sé, tú tratas de dar un pase y poco menos te cruza el balón, cruza el, como si estuviera jugando arco a arco. Me incomoda un poco el sistema de juego, más no en móvil, porque en móvil lo tengo, de repente lo juego una de las miles, pero en móvil yo lo tengo como un tema de Es como el, si vas al banco y tienes que esperar atención, te juegas un partidito de fútbol. Yo he jugado mucho, sí, PES, lo juego mucho en el móvil. Eso sí. Y cambia bastante. Cambia bastante. La jugabilidad sí está buena, me gustó. En el móvil, la jugabilidad está buena. Gráficamente, no ha cambiado tanto porque el Unreal Engine en móvil ya se utilizaba con los PES anteriores. Sí. Sí, así que no. Pero sí está. En móvil sí falta mucho que pulir algunos detalles que, por ejemplo, sí los tiene el FIFA Mobile. Que detalles, por ejemplo, no sé, el árbitro en cancha, ¿cierto? Durante el juego, el nombre en los dorsales, que podrían agregarlo. Y también podrían poner quizá unos dos estadios más que tienen, jugamos con el de eFootball y listo. Sí. Con el eFootball. Y hablando de estadios, ya está incluido el Akron del club de Chivas de acá de México, de Guadalajara. También salió un pack de lujo para que lo usen los colegas que son Chivas. Y sí, lo que comentas, fíjate que ayer que estuve jugándolo y hoy también en la mañana que lo estuvimos testeando la nueva temporada, los porteros siento que están muy endebles, están muy... Pues no sé, no me gustaron los porteros, no me gusta tampoco la forma de defender de lo que viene siendo la inteligencia artificial, está muy extraña. Me ha gustado que los árbitros no han interferido tanto como antes. La jugabilidad está muy buena, nada más que dices, ojalá estuviera ya para jugarse la Liga MX como un torneo, modo torneo normal como lo hacíamos offline, o la Liga Master, ¿no? Pero pues bueno, estaremos esperando eso. Ahora, hablando de eso, ¿tú qué crees que pase? Me estabas comentando que tú tienes, que has testeado o has visto algo de lo que se va a venir en el futuro de lo que viene siendo el fútbol. Mira, coincidentemente con mi amigo Pizca en Pesaurios, que es un espacio que tenemos en su canal, lo platicamos, lo conversamos y hasta el momento hemos atinado en todas las fechas. Y lo que sí, mi apreciación personal es que sí, justamente en móvil es donde tiene la mejor calificación de fútbol. Okay. ¿Ya? Tiene entre... Hace un par de semanas estaba en 4.5, ayer ya estaba en 4.7, la calificación que tienen en Play Store. Ya, y yo creo que mientras Konami vea eso, vea las ganancias y vea la calificación que tiene el fútbol en, ¿cierto? En los dispositivos móviles, sobre todo, yo creo que va a ser un poco más lento el progreso. Ya, por ejemplo, antiguamente cuando era PES Mobile, su calificación no subía de 3.8, ya, y desde que empezó el fútbol hasta la fecha ha ido en aumento la calificación. Y si no me equivoco, por lo que leo, cierto, en algunos, siguiendo algunos, por ejemplo, a Luxo, un compatriota, un amigo chileno que fue editor, es editor, pero está en pausa hace un buen tiempo, pero también siempre está al tanto de la información de fútbol en todas sus distintas plataformas, y hasta el momento donde más se juega igual es en móvil. Sí. Así que pienso yo que mientras la comunidad móvil siga invirtiendo, ¿cierto? Que no es nada malo, yo la verdad que no tengo problema con la gente que, porque al final, ¿cierto? El dinero es de cada quien y verá cómo lo gasta, si quiere, no sé. Si gana 200 y quiere invertir 50 en el fútbol, es cosa de él. Sí. Y mientras eso sigue ocurriendo y la gente de móvil esté conforme, esté contenta, yo creo que Konami no va a tener mayor apuro en cómo tocar ciertos modos. Porque ojo, por lo menos el PES Mobile sí se puede editar, porque yo también hubo un tiempo que edité PES Mobile, que tú puedes agregar kit, escudos. No sé si se puede hacer ahora en el fútbol, desconozco la verdad, pero la comunidad está conforme, el Mobile está conforme, se juega más, y mientras con el maestro Kimura, ¿cierto?, y Konami vea eso, no creo que tenga mayor apuro. Sí, de hecho es lo que yo siempre he comentado, mientras que sigan obteniendo este éxito, ya no les interesa tener el modo tradicional que teníamos del juego. De hecho, en Twitter estuve viendo unos comentarios de pues que manejan en las redes, lo que viene siendo en Twitter, donde había como que dos grupos en lo que viene siendo Konami, dos grupos de poder y pues uno quería el juego tradicional, en este caso, como tú lo dices, que Kimura quería lo que viene siendo pues este estilo de fútbol. Entonces pues convenció a los directivos de Konami y por eso se está obteniendo este juego que ahorita está siendo un éxito. Pero la realidad es que pues mientras que les esté dando este tipo de ingresos, antes comprabas un disco, ¿no? Y yo siento que ahora los chicos, los más jóvenes, yo creo que sí están invirtiéndole más que $60, que era lo que gastábamos antes, ¿no? Pero bueno, ¿tú crees que este año lleguen los modos offline o hasta el próximo año? Porque se dice que en septiembre sería la entrega de estos modos en la temporada de septiembre, pero ¿tú qué opinas? Yo creo que no, porque si bien recordamos, eso se había anunciado para fines del año pasado e inicio de este. ¿Ya? Yo creo que en septiembre puede llegar cosas básicas, pero que va a ser como una reforma a lo que es móvil, que por ejemplo el fútbol móvil se pueda jugar con mando, que para muchos es mucho más cómodo. Sí. Y va a ser como una revolución. Por ejemplo, el NBA 2K se puede jugar con mando. Y bueno, hay muchos juegos de móviles que se puede jugar con mando. Ajá. Pero como te digo, va todo de la mano. En este momento pienso yo, mi apreciación personal, que va todo de la mano va a ir todo de la mano conforme a lo que vaya generando la comunidad de móvil. Me gustaría que llegue, por ejemplo, por último Liga Master, o por último un modo offline, donde, como tú bien dices, tengamos a disposición ya, por ejemplo, toda la Liga Mexicana. Okay. Y que tú puedas jugar un torneo. Que tú puedas hacer un torneo como lo hacíamos antes. ¿Sí? Un torneo, un campeonato, ¿cierto? Una liga. Que eso también supuestamente eso venía, si no me equivoco, venía al comienzo de este año. Y que iba a ser de pago. Pero tampoco pasó. Yo creo, por eso te digo, o sea, va a depender mucho de lo que pase, yo creo, entre no sé cómo estará en Steam el asunto, pero parece que en Steam no ha tenido como una muy buena acogida de fútbol. Bueno, el 16 de febrero, Konami, bueno, lo que viene siendo la cuenta latinoamericana de fútbol, lanza un comunicado donde dice lo siguiente: recibimos a diario opiniones y peticiones de nuestros estimados usuarios que nos motivan a esforzarnos por crear y brindar la mejor experiencia de juego posible. Siguen algunas de las nuevas funciones que tenemos planeado implementar a futuro. Y bueno, en primavera del 2023, un mayor número de espacios para jugadores en mi equipo. Una nueva función que permitirá añadir habilidades de jugadores a los jugadores existentes. Nuevos objetos para renovar los contratos de los jugadores y nuevas formas de obtenerlos. En verano del 2023 también habrá una nueva función que permitirá restablecer los puntos de progresión usando GP. Un mayor número de suplentes en equipo ideal. Aparte de las funciones mencionadas, tenemos planeado añadir las siguientes funciones en el futuro, más y luego más información pronto. O sea, nada más ponen que lo que viene siendo modo Liga Master, modo cooperativo, modo editar, un mayor número de equipos en equipo genuino, compatibilidad de multiplataforma en consolas, compatibilidad en multiplataforma plataforma entre consolas y dispositivo móvil y compatibilidad con controles para dispositivos móviles, que es lo que estabas comentando. Seguiremos implementando actualizaciones en función de los valiosos comentarios que recibimos, así que gracias por seguir jugando de fútbol 2023. Esto que dice, aparte de las funciones mencionadas, tenemos planeado añadir las siguientes funciones en el futuro, más información muy pronto. Bueno, pues ojalá sea pues cerrando el 2023, porque aquí dice verano, ya después pone. Claro. Que... Pero pues mira, bueno. A mí me gusta jugar un poco las especulaciones. Ok. Y si Konami está esperando ver qué es lo que pasa con eSport y FIFA. Que sí, no, porque ya no se va a llamar pues FIFA. ¿Esto? FIFA. Claro. Pues para ver que FIFA con quién se va, porque hace mucho que está sonando fuerte 2K, ¿cierto? Mm-hmm. Sí. Para ver qué modalidades va a tener, qué es lo que va a presentar eSport con su juego de fútbol. Okay. Después viene igual ¿cómo se llama? UFL, creo que se llama. Sí, igual que supuestamente. Igual. Claro, también. Que otro juego de fútbol que no sé cuándo va a salir al final. Uh-huh. Pero puede ser que Konami esté esperando eso. Esperando ver la estrategia que tengan las otras empresas de simulación de fútbol. Que sí, como hay muchos colegas de la comunidad, uh-huh. En general sí, yo creo que lo que es simulación de fútbol está muy al debe. Todavía hay mucha deuda con eso, porque tampoco logramos como una simulación 100% real o lo que la comunidad realmente quiere. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Yo lo que estaba pensando, eso que tú estabas comentando de que están esperando la jugada de eSports, ¿qué pasaría si posiblemente en un futuro nos entreguen lo que viene siendo este esquema de fútbol y aparte lo que viene siendo un juego pero con puras funciones offline? O sea, vamos a lo que me refiero es que FIFA se supone que anda buscando quién le haga un videojuego, y si hay un tipo de acercamiento con Konami y ya hay un contrato y ya están preparando un juego en el que pues vamos a poder jugar ligas offline o modos, todo este tipo de modos, pero ya viene siendo parte con FIFA y pues nosotros estamos pensando que va a ser el fútbol, pero ¿qué tal si son dos juegos? Un juego, no sé, a lo mejor digital, y otro pues como este que es free to play. Uno que es free to play y otro que sí es descargable, pero con costo, ¿no? Sí, también lo he pensado. Y estaría bueno, no sería malo. No sería malo que Konami te entregue esa opción. De hecho, Konami lo pudo haber hecho. Bueno. Por ejemplo, ya, ¿quieres free to play? ¿Quieres online? Acá tienes fútbol. Uh-huh. ¿Eres un pesaurio? Acá tienes PES 2022, PES 2023. Si no era necesario matar la saga. Bueno. Porque por último, mira, ¿hace cuánto que la comunidad de PES está haciendo el trabajo de Konami? Sí. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Otro de los temas fue que en esta competición de que hubo allá en el Nou Camp en Barcelona, referente a, bueno, ya saben que hay jugadores profesionales como Alex Alguacil, que representan a los diferentes clubes profesionales, tuvieron un torneo y en la transmisión se dice que hubo bots pues diciendo frases o comentando a favor de fútbol, que era un gran juego, que eran bots y no sé qué. Pues nunca llegué a pensar que se fuera a dar esto de parte de Konami, pero pues son puras especulaciones. No sé tú qué opinas, no sabemos si fue cierto, pero ¿qué opinas? Mira, la verdad es que no tengo que opinar, no tengo idea de que habían competiciones de fútbol, porque la verdad es que yo no sigo lo que es fútbol, no lo consumo. De repente leo un poco, por ejemplo, lo de Robbie, uh-huh. Que siempre que trabaja con Konami, ¿cierto? Sí. Pero no, la verdad que no estaba al tanto, pero Pero es que mira, es que la verdad no creo que sea tanto bot. Si uno, sobre todo lo que estamos en esto de la edición, ¿cierto? Estamos entre la comunidad de PES y también nos movemos un poco en el fútbol por el tema de estar un poco al tanto, más que nada, de lo que trae, ¿cierto?, las actualizaciones. Uh-huh. Hay gente que está muy contenta con el fútbol. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo... Y le gusta. Sí. Y le gusta. Y no están ni ahí con jugar offline. No les interesa que el Real Madrid, por ejemplo, se llame... San Martín B, le da lo mismo, le da exactamente lo mismo, porque le gusta, es lo mismo que por ejemplo pasa con FIFA, o sea, hay muchos que nos gusta FIFA independiente de lo que, del hit que le tiran, de que se ríen, de las burlas, pero sí, igual uno lee que hay mucha gente y sí puede ser, lo que puede ser a lo mejor Konami igual que te limpie un poco los comentarios. No te va, por ejemplo, no creo que salga en pleno campeonato hoy cuando vamos a tener offline, cuándo vamos a tener edición, oye, su online es una basura. No creo que puede ser que haya una limpieza, pero sí, igual hay bastante gente que le gusta el fútbol o que después de las actualizaciones quedan contentos. Es como que los seguidores de fútbol tienen una relación como de amor y odio con el fútbol. Ok. Pues bueno, colegas, yo siento que hay ya se partió en dos el mercado que somos la mayoría de offline, y los que son online, pues pocos conocemos que estén jugando el juego. Yo básicamente en la mayoría de lo juego en pues estas actividades que se hacen vía offline, y pues bueno. Y bueno, con esto cerramos la sección, vamos a un pequeño corte, pero antes de irnos, vamos a un pequeño mensaje. Tu festival favorito de música y taquitos al pastor regresa este primero de abril del 2023 con un line-up imperdible. Más artistas internacionales por anunciar. Adquiere tus boletos en pastorfest2023.ticketapp.live/. Y pues bueno, este es un festival que va a iniciar el primero de abril del 2023. Ya hay algunos, estamos viendo el flyer. Está Tadeo Fernández, está Aarón Sevilla y está Cristal Mesa. Y pues bueno, colegas, está en Hacienda de Panuaya, va a haber pues escenarios, música electrónica, tacos al pastor, y pues los boletos ya están disponibles en Ticket App. Vamos a una pequeña pausa, esto es PES Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:47. Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo Estado de México para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Las y los capacitadores estamos uniformados y nos identificamos con credenciales oficiales del INE. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Mi INE es valioso porque nuestro INE nos une. El 4 de junio, participa. INE. Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Ve por tu INE para poder votar este 4 de junio. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE. FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. And if you want to give back, you gotta to love me. Bueno, colegas, ya estamos a punto de finalizar. Les habla Ulises Caballero. Y pues vamos a seguir con la siguiente sección para comentarle, bueno, pues a ver las opiniones de nuestro invitado, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del Fútbol Real. Bueno, colegas, vamos a conocer la opinión de nuestro querido Pirulete. Pirulete, ¿cuál es tu equipo favorito nacional? El romántico viajero Universidad de Chile. ¿Cuál es tu equipo favorito internacional? Fútbol Club Barcelona. ¿Cuál es tu equipo, lo que viene siendo el estadio nacional e internacional? ¿Cuál es tu estadio favorito? Nacional, el Estadio Nacional. Ajá. De mi país, el Nacional de Chile. Ok. El Maracaná. Ok. Sí. ¿Cuál es tu jugador? Obviamente el Camp Nou. Ok. ¿Cuál es tu jugador favorito nacional? Nacional. Unos juveniles de la Universidad de Chile. Osorio. Ok. ¿Tienes algún jugador favorito internacional? Sí. Dos, a Tito Lewandowski. Okay. Y me disculpen mi hermano culé, pero Cristiano Ronaldo. ¿Tienes algún director técnico favorito? Sí, a Mourinho y Johan Cruyff, que en paz descanse. Okay, perfecto. Bueno, si fueras jugador profesional, ¿qué título te gustaría ganar? ¿Qué título me gustaría ganar? Copa Libertadores con mi equipo, sin duda. Ok. ¿Qué número usas por lo regular cuando juegas fútbol o cuando editas? Cuando edito, generalmente ando como por el 2, por el 3, por ahí. Ok. La defensa. Perfecto. Bueno, ¿qué opinas de tu selección actual? Mal. No hay recambio. Ok. Mucho ego de por medio. No, y luego se les fue. ¿Cómo se llama? Gareca, ¿no? Ojalá venga a México a dirigir a algún equipo acá a Cruz Azul. Justamente hoy delante leí que está en conversaciones con la selección de Ecuador. Híjole. Yo lo quería para México, pero bueno. Está bien. Lo quería para Chile, pero. Pero bueno. Ok. Bueno. ¿Cómo ves tu liga nacional? Un nivel bajísimo. Me platicabas que ahorita hay un problema, ¿no? Hay algunos problemas. Sí, sí, cuéntanos. Desde que en Chile empezaron las famosas sociedades anónimas deportivas, súper mal. O sea, lo que te comentaba, fuera off the record, es que, por ejemplo, imagínate que los dirigentes del club, que soy hincha, de la Universidad de Chile, La dirigencia, la gran mayoría son hinchas de uno de los equipos archirrival de Universidad de Chile, que es Universidad Católica. Sí. Sí, es como, por ejemplo, el dueño de uno, pero le va a otro equipo, ¿no? Es dueño de un equipo. Sí, bueno. Así pasa. Ok. Bueno. pues ya conocimos un poco de lo que viene siendo la opinión de Pirulete sobre el fútbol real, y con esto cerramos la sección fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Pues ya vamos con la última sección. Vamos a conocer la recomendación de la semana de parte de nuestro querido Pirulete. Vamos a la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, mi querido Pirulete, son tuyos los micrófonos. ¿Qué nos vas a recomendar esta semana? Bien, mira, si no vamos por lo emocional, les recomiendo Pinocho, de Guillermo del Toro. Ok. El Gato con Botas 2, que es muy bonita el mensaje que te entrega. Y ya los más fanáticos y los más vieja escuela, si les gusta el anime Samurai X y quieren un buen live action, vean las que están en Netflix. Okay. Son muy, muy buenas. Duran 2 horas cada una, 2 horas 45 o menos, pero pasan volando. Son mucha acción en todo momento. Es muy fiel al manga. Es muy, muy buena. A mí, al menos, me encantó. Las dos películas live action que tiene Netflix de Kenshin Himura, el destajador. Ok. Esto fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, esto ha sido todo, pero antes de irnos, quiero que Pirulete nos des todas tus redes sociales para seguirte. En Twitter me encuentran como PiruKidMaker87. Ok. Y esa es la única red social que me... Ok, bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Y no sé si quieres mandar algún saludo antes de despedirme. Es que comparto una. Ok. Que mi trabajo que lo pueden ver en el canal de mi amigo Pizcachita, en Pizca Network, en YouTube. Ahí generalmente estamos. Sí, se ve como estoy subiendo mi trabajo y tenemos unos tutoriales de edición. ¿Quién sabe? Puede ser muy útil a la comunidad y al que se atreva, al que quiera entrar a este mundo. Bueno, colegas, pues como les comentaba, la canción de fondo es de la señorita Arish. Ella hizo esta canción, tocó lo que viene siendo los instrumentos, hizo la voz, y pues bueno, esa es nuestra música de fondo. Y bueno, quiero dar una felicitación a mi esposa Evelina Ferrer por su cumpleaños. Y pues bueno, te amo mucho, mi amor. Y pues un saludo a lo que viene siendo la dirección de La Voladora Radio, a nuestra querida productora Rocío. Y bueno, esto es todo. Nos vemos el próximo viernes en Pez Platicando. Gracias. Hacer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana.